Tenemos el gusto de tener a un boxeador que ha boxeado y que ha ganado títulos y muchas peleas, Mariano Abel Robledo. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, buen día a usted y a toda la audiencia. Gracias por invitarme. Tranquilo, Mariano, no te pongas nervioso. Mariano entrena boxeadores, ¿no es cierto? Amateurs y profesionales, ¿o solamente amateurs ahora? Por ahora amateurs, arrancamos hace un año entrenando boxeadores, así que estamos realizando una camada de boxeadores donde está Rodrigo Moravito. Está bien. Y un boxeador que estamos profesional próximamente. Muy bien. Vos trabajás con Jesús Vázquez, ¿no? Que es un boxeador también que en su época, bueno, también boxeaba, ¿no? Y muy reconocido. Sí, yo me sumé a él, yo dejé de boxear y él estaba enseñando y bueno, me sumé y día a día aprendo de las cosas también que él también me enseña. Sí. Sí, qué increíble, ¿no? Esta gente que tiene tanta experiencia. Te invitábamos porque, bueno, en la ciudad siempre con toda la vorágine, ¿no es cierto?, del trabajo y el estrés, ¿no? Y hay gente que nos escucha de otras partes del país también a través de internet, en ciudades. Hoy teníamos una entrevista con precisamente desde Rosario, ¿no? Así es. Y realmente el boxeo tiene muchísimas ventajas físicas y también mentales, porque produce el tema de entrenar, ¿no es cierto? Te lleva a desarrollar mucha rapidez mental, porque tenés que estar atento, ¿no es cierto?, de todo lo que vas a hacer. A veces estás pegando la bolsa y no estás pisando bien, entonces tenés que ir coordinando, ¿no es cierto?, la pierna con el puño y ver cómo te vas a mover. Es un ejercicio muy interesante realmente. ¿Vos lo recomendás a las mujeres y a los hombres que quieren hacerlo? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves desde tu mirada? Sí, el boxeo te deja mucha enseñanza en todo sentido, en lo físico, en lo mental. A muchos chicos que realmente están en la calle también les ayuda para distraerse un poco, ayuda a sacar mucha gente también de las adicciones, y a la gente que necesita por tema de salud ayuda mucho por lo físico, y uno al practicar boxeo es más responsable, se empieza a ser más responsable con las comidas, con todo, y es muy completo en todo. Está bien. Boxeo. ¿A qué edad empezaste a boxear? ¿Tu papá? Sí. A los 13 años comencé. ¿Tu papá era boxeador? Sí, mi papá y mi tío fueron boxeadores. ¿Y eso te llevó a boxear o ellos te influenciaron a hacerlo? ¿Cómo fue? Ellos primero no querían que sea boxeador. Yo jugaba al fútbol y después por una cosa u otra se dio que me empezó a gustar. Y primero lo hice como un hobby y después me vi que podía llegar a algún lado y seguí practicando. Claro. ¿Cuántas peleas ganaste? ¿Cómo, dónde boxeaste? ¿En qué ciudades? ¿Dónde hiciste tu carrera, digamos? Yo arranqué mi carrera en Santa Fe, si bien soy catamarqueño, me fui a los 5 años de Catamarca, pero arranqué en Santa Fe y decidí volverme a Catamarca para representar a Catamarca. Y como amateur realicé 76 peleas y como profesional 24. Mira vos. ¿Y en qué peso, cómo fue que te fuiste adaptando? Porque por ahí muchas veces tenés un peso natural que después querés ganar peso, ganar físico y adaptarte a otra categoría, o por ahí te manejabas en el peso que ya tenías. ¿Cómo se maneja, se administra eso? Claro, cuando arranqué era muy muy chico, peleaba un peso ligero, la edad me daba para ese peso, claro, y después uno va creciendo por las prácticas, todo va creciendo el cuerpo, y ya subimos a peso welter y terminamos peleando en peso super welter. ¿Y en cuál te sentiste más cómodo con tu físico así? En la última super welter siempre me sentí porque me exigían menos para dar el peso. Claro, claro. Claro, porque ustedes se pesan antes de la pelea, ¿no? Profesional un día antes y amateur a la mañana se pesan. La mañana. Claro. ¿Y para llegar al peso ideal cómo hacen? ¿Toman mucho líquido o no toman nada? Porque eso también influye, ¿no? Claro, uno tiene que estar siempre bien preparado. Eso es lo que te lleva a dar el peso siempre. Claro, si no estás tuneado, digamos. La preparación física y mucho... Por gente que tiene conocimiento y todo, te hacen deshidratar un día antes, dos días antes, para poder dar peso y poder ganar después del pesaje más peso. Claro. Pero siempre uno estando bien entrenado y teniendo, haciendo las cosas bien, siempre llega bien al peso. Claro. Para aquellas personas que quieren hacer boxeo porque les llama la atención y ahora está, se habla, ¿no?, de la activación del sistema cardiovascular, que aumentan los reflejos, que perdés el miedo del contacto físico, porque hay mucha gente que tiene miedo de tomar contacto físico con otras personas, ¿no? incentivar el respeto a los compañeros, la autodisciplina. ¿Qué le dirías a aquellas personas que no van a ser ni profesionales, por supuesto, ni amateur, y que quieran hacer boxeo? ¿Qué les recomendás? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cómo tendría que ser? Y siempre se arranca con la parte de gimnasia, el boxeo, a los que no hacen nada, y de a poco se le van sumando ejercicio. Es muy bueno porque de a poco te vas agarrando y te vas adaptando a todas las cosas que nombraste recién. Claro. Y es muy completo, el boxeo es completo para todos, y muchos después se animan a decir, bueno, me voy a poner los guantes para por lo menos practicar en el gimnasio. Claro. Claro, claro. Sí, hay casos de personas que después se dedicaron a boxear de manera amateur, ¿no? Sí, como sí. Rodrigo. Nosotros, claro. Yo a Rodrigo lo conocí hace mucho tiempo y él lo practicaba como forma recreativa. Y claro. Yo muchas veces cuando venía a entrenar a Catamarca, cuando estaba entrenando afuera, venía y estaba Rodrigo entrenando y siempre me ayudaba en los guantes. Y yo le decía, Rodrigo, ¿por qué no peleas? Claro. Y decía, no es para mí. Y un día se le prendió la lamparita y dice, yo quiero boxear. Claro. Y era todo novedoso, así como un juez. Claro. Boxé. Boxeó y lo hizo bien, lo va demostrando que lo hace con sacrificio, se entrena, lo hace como una persona que ama el deporte. Claro. Y qué curioso, porque vos siendo tan jovencito, aconsejándole, ¿no? Y él que te haya tomado la palabra y haya decidido boxear, ¿no? Sí, es una persona muy responsable, con Rodrigo, no, hay que enseñarle lo que es técnico y todo eso, pero es una persona muy responsable, muy inteligente, y eso nos ayuda, nos facilita más el trabajo a nosotros. Le tenés mucho aprecio. Le tenés mucho aprecio. Sí, porque yo aprendo mucho de él, como también él aprende algo de nosotros. Y ahora, saludalo, Rodrigo. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Aquí está tu amigo, Mariano. Primero, vos lo dijiste, Basilio, un amigo. Sí. Para mí, tanto el Negro Vázquez como... El Negro Vázquez como mi viejo. Claro. Como mi viejo. ¿Sí? Yo creo que si el Negro Vázquez en el gimnasio y en la esquina, es como no tener a mi viejo ahí en la esquina. Y el Ángel es un hermano, es un amigo. Claro. Yo no sé si yo aprendo algo de ellos. Yo creo que aprendí muchos de ellos, incluso lecciones de vida, porque, loco, hay a ver, el Abel vive con el tiempo de conversar, incluso yo converso cosas de mi vida, ¿me entendés? Entonces, y nos contamos muchas cosas y nos acompañamos con muchas cosas, pero se aprende mucho en los gimnasios de box, se aprende mucho, y en el gimnasio de Nueva Generación se aprende mucho, así que para mí es, no puedo decir que es un placer, sino simplemente es un honor tener a los entrenadores que tengo, a los profesores que tengo, porque a mis 38 años, si ellos no le pusieran lo que le tuvieran que poner y no te entrenaran de la forma en que te entrenan, y de la forma que te alientan y te exigen, no podría subirse nadie a un ring, ¿me entendés? Claro. Porque la edad es bastante avanzada y los pibes son más jóvenes, y bueno, y la condición física es fundamental. Así y bueno, las condiciones técnicas que siempre uno no deja de aprender y tiene que seguir aprendiendo mucho, y inclusive a mí me falta muchísimo. O sea, yo creo que uno, sin dejar de reconocer a grandes boxeadores que ha tenido Catamarca, sin lugar a dudas, creo que uno de los boxeadores quizás más elegantes y en la forma de pelear, y lo digo porque lo he visto, y es sin lugar a dudas el Abel Pantera Robledo, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, no tengo nada que agregar. Después habrá mucha gente, como todo deporte de apreciación, que dirá, bueno, che, mirá tal y cual cosa. A mí me parece que fue uno de los más elegantes que vi arriba del ring, y como entrenador uno de los más serios, ¿no? O sea, es muy serio. Y un pibe que obviamente te exige y se pone en ese papel y que te cuida, eso es importante también. Cuidar al boxeador es muy importante, ¿no? Sí, yo veo la relación de ustedes cuando vos estás entrenando, y realmente, sí, Mariano, aparte que te mira con mucho aprecio y admiración, ¿eh? Así que, Rodrigo, gracias por participar realmente, y bueno, queríamos darle una sorpresa a Mariano, ¿eh? Un fuerte abrazo para el profe. Bueno, estaremos viendo pronto. Hasta pronto, que estés bien. El doctor Rodrigo Moravito, juez de menores, boxeador, amateur, Sí. ¿No? Y bueno, ¿te gustó la sorpresa? Sí, sí. Muy groso, Rodrigo. La verdad, haberlo conocido, las cosas de la vida que te dan, claro, te deja mucha enseñanza. Bueno, esta semana murió Muhammad Ali, que se llamaba Cassius Clay, y él se cambió el nombre, se volcó a la iglesia, a la religión musulmana. ¿Y cómo vos seguías cuando eras chico sus peleas, o te contaban de él, o escuchaste de él, lo viste, lo googleaste? ¿Cómo lo ves a Muhammad Ali? Muhammad Ali para mí fue una de las personas más emblemáticas del boxeo, por lo que fue arriba del ring y lo que fue abajo, porque claro, no solamente él boxeaba, sino solamente se dedicó abajo del ring a luchar por la igualdad de las personas, claro, y él logró todas esas cosas, y eso es lo que lo hizo más grande a él. Sí, sí. No solamente como boxeador, porque yo vi pelea como boxeador, vi la historia, pues siempre me gustó ver boxeo. Sí. Y como boxeador al principio él no se lo tenía como un gran boxeador. Claro. Y cuando él tuvo que demostrar que iba a ser el más grande, lo demostró. Sí. Y no fue solamente en eso, sino abajo del ring, cuando tuvo que luchar por la igualdad de las personas. Lo hizo renunciando a millones de dólares y todas las cosas que tenía. Sí, que muchas veces te escucho hablar, yo mientras entreno te escucho que vos hablas de boxeadores que, bueno, que han hecho fortuna, ¿no? Y que por ahí son tan ambiciosos y que no se dan cuenta que es el momento de retirarse y siguen, ¿no? Es muy difícil retirarse, tomar la decisión de dejar de boxear profesionalmente. ¿Cómo tomaste vos la decisión? Para mí fue muy difícil, si bien yo empecé de muy chico y siempre lo mío fue el boxeo. En mi casa con mi viejo se ve boxeo, las 24 horas se ve boxeo, si no se ve en el tele se ve en la computadora boxeo. Claro. Y nos gusta ver, estudiar y ver a las personas. Y en el momento que yo le dije a mi viejo, no, hasta acá llegué, ya venían sufriendo ellos también y mi novia y todos venían sufriendo la parte de que... ¿Y en qué? ¿En lo físico, digamos? No tanto en lo físico, sino en se te caían peleas, cuando vos te das cuenta vos estabas perdiendo más de lo que estabas ganando. Claro. Ya no sentías entusiasmo. Yo siempre fui, me gustó entrenar. Entrené para todas las peleas, siempre estuve súper entrenado. Y ya todas las cosas que estaban en contra me sacaban esa gana de entrenar. Entonces digo, si ya no tengo ese fuego adentro, mejor hacer un paso al costado y... Claro. Y dedicarse a otra cosa. Y así como supongo que Ali habrá sido un referente internacional de los grandes boxeadores, ¿hay algún boxeador así argentino que te haya marcado, algún referente que tenga? Carlos Monzón. Para mí Carlos Monzón fue lo más grande. Carlos Monzón fue entrenador de mi padre. Claro, de Santa Fe, claro. Y una vez tuve la posibilidad de conocerlo y no pude conocerlo porque lo había ido a visitar a la cárcel de Ley de Lom y no dejaron entrar a nadie. Ahí me perdí la posibilidad de haber conocido a mi ídolo, porque para cómo muchos me sabían llamar Monzoncito, porque antes tenía el pelo largo y decían que por el corte y todo era parecido, más o menos parecido a Carlos Monzón. Sí. Y después surgió otro apodo, te dijo Pantera, ¿verdad, Moravito? Claro, yo fui siempre, es típico en el boxeo, yo empecé, ¿no?, de 13, sí. Mi papá me puso porque él le decían la Pantera. Ah, claro, ajá. Perdón, el desconocimiento. Y él me mandó el apodo de él. Claro. Pero es normal en el boxeo, ¿no? Sí, en el boxeo siempre buscan un apodo. Claro, por ejemplo, Moravito es el Príncipe. El Príncipe, la Ley, le pusieron, varios apodos. Ah, mirá vos. Es pertinente. Curioso, ¿no? Y bueno, ¿cómo te llevas con el tema de las mujeres boxeando? ¿Cómo se llevan en todo caso las mujeres con el boxeo? Porque seguramente te habrá tocado... Hay muchas mujeres en el gimnasio. ¿Guiarlas, entrenar alguna? Sí, van mujeres, pero no para hacer boxeo. Van a, bueno, pero hacen guantes, ¿no? Hacen recreativos, se ponen los guantes, todo. Nunca me tocó trabajar con una mujer boxeadora en el tema, pero... ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que... Del hecho de que las mujeres boxeen profesionalmente, ¿no? Lo veo bien porque es una forma de darle también lo que ellas quieren hacer, pero siempre fui más del boxeo masculino. Claro. Por una cosa u otra me gustó. No, está bien. El boxeo masculino, pero no estoy en contra tampoco del boxeo femenino. Claro. Sí, y sí, acá en Catamarca hay boxeadoras, hay como alguna especie de circuito, una liga, una categoría para ellas. Sí, hay una boxeadora que se hizo, que fue la primera boxeadora profesional que se hizo el año pasado, Rajido apellido, que fue la primera boxeadora que se hizo acá en Catamarca. Uh-huh. Y ahora se ven mucho, cuando vamos a los festivales se ven muchas mujeres boxeando. Claro, es que ha habido una explosión del tema. Sí, ¿no? Claro. Y se maneja mucho, vos lo ves a nivel nacional también. Argentina tiene muchas campeonas internacionales. Claro, es la que más campeona tiene Argentina en el mundo. Ah, mirá vos, qué interesante, ¿no? O sea, hay más campeonas del mundo mujeres, digamos, en Argentina. Que hombres, ¿verdad? Y Argentina fue, en los dos fue muy rico. Argentina es un país donde el boxeo siempre fue muy... Ha dado muchos campeones. Muchos campeones. Me viene a la cabeza Ringo Bonavena, también era muy famoso, ¿no? Claro, Ringo Bonavena peleó con Mohamed Ali. ¿No? Bueno, se ha difundido esta semana el video de cuando termina la pelea, que Ali le dice, es como hasta conmovedor en algún punto, porque le dice, perdóname las cosas que decía, que bueno, Ali siempre era de estar provocando en toda la previa, ¿verdad? Como después parece que casi que él lo implementó, porque era como no era muy común. Sí. Y bueno, siempre estaba con esas chanzas, ¿verdad? Como haciendo una jita antes de la pelea, y después están como los dos en el ring rodeados de gente, ya le dieron el título a Ali y le está diciendo que disculpame las cosas que te dije, no eran para herirte, sos muy buen boxeador, sos el mejor con el que peleé, una cosa así. La verdad es para buscarlo al video, porque se notaba una intensidad muy importante en el ambiente. Está bien. Sí, y Mohamed Bonavena también era un boxeador también mucho de sobrar a los boxeadores, de ningunearlo antes de pelear. Claro, claro. Y me acuerdo que está la cara donde le decía que era un gorila, donde Bonavena lo cargaba que era un gorila. Ah, mira. Claro. Y ahí donde fue Mohamed Ali se enojó y le dijo, te voy a noquear. Claro, claro. Y lo noqueó. Sí, lo dejo tendido. Está bien. Bueno, vos estás en tu gimnasio todos los días, ¿no? Entrenás con Jesús Vázquez. Sí, estamos todos los días de 15 a 22 horas. Bien. De lunes a viernes. De lunes a viernes. En San Isidro. San Isidro. No sé si es Sumalado o San Isidro. Sumalado, ¿no? Sí, medio Sumalado, sí. Medio San Isidro, también medio en el límite. ¿La calle cómo es que se llama? No, mira, te acordás, yo no tampoco acuerdo, no me acuerdo nunca la calle. Pero bueno, pregunten por el gimnasio La Nueva Generación. Nueva Generación. Donde están Jesús Vázquez y Mariano Abel Robledo. Yo te digo Mariano, pero te dicen Abel, ¿no? Generalmente. Sí, claro. Me llamo, se ve que es más corto y más cómodo. Sí, los otros días cometí un error, ¿viste? En el teclado puse Ariel, ¿y para qué? En el WhatsApp, ¿viste? Bueno, pero era el teclado. El predictivo te traiciona muchas veces. Y yo le digo Mariano siempre, pero bueno. Mariano. ¿Cómo? ¿Vos te reís de la gente así que va, como nosotros, así que no sabemos hacer nada y que cuando pegamos y todo, ustedes deben contenerse, ¿no? Para no reírse, ¿no? Porque yo veo, ¿no? Hay inútiles como yo, varios, te digo, ¿no? Muchos que van, ¿no? ¿Qué nos dirías para alentarnos, digamos? No, todo se aprende. Creo que no todos tienen la misma musculación y todo para moverse, sí, pero sí, claro. La elasticidad, todo, pero eso se va ablandando y a poco se va aprendiendo. Claro. Siempre le ponemos un poco de diversión al gimnasio para hacerlo más divertido, pero... Está bien. Es bueno aprender y es lindo que mucha gente profesional que vaya y se haga por aprender boxeo, porque hoy la calle está muy jodida y uno nunca sabe, necesita los reflejos, necesita muchas cosas para... Y el boxeo muchas veces capaz uno no dice... Para manejar, nosotros tratamos reflejo. De los chicos que van de decirle que no sean violentos en la calle. Está bien. Claro. Bueno, te agradecemos que hayas venido, Mariano. Realmente yo cuando voy al gimnasio y veo a los chicos, hay todo tipo de gente, de todos niveles socioeconómicos, de todas realidades en cuanto a la educación, a familias distintas, etcétera, y siempre hay un clima de camaradería, de compañerismo, y siempre lo escucho a Jesús Vázquez que me dice, mire, Basilio, ese que está ahí estaba en la droga, dice, ya no está más. O sea, le ha encontrado la vuelta con el boxeo y tiene disciplina y realmente ha recompuesto su vida. Y eso está bueno realmente, muy eso valioso. Es muy interesante. Nosotros empezamos con boxeo recreativo. Claro. Y empezaron a caer chicos que nos decían, mira, no tenemos para pagar la cuota, pero estamos muy mal y nos queremos recuperar. Y qué más nosotros, si bien nosotros nunca recibimos, somos unos pocos gimnasios que nunca recibimos ayuda de nadie. Claro. Tenemos la todo de a pulmón y, y adelante. ¿Por cuánto sube? Claro. Y caen gente, caen 10, 15, 20 chicos. Bien. Y nos piden, mira, queremos salir de la droga, mira, hasta los padres vienen y nos traen los chicos, y qué mejor hacer un bien de entrenarlos. Muy bien, bueno, felicitaciones. Perfecto. Bueno, mi más sentida admiración a vos y a Jesús, ¿eh? Saludos a Jesús. Y bueno, gracias por haber venido, Mariano, ¿eh? Gracias a ustedes por haberme invitado. Ha sido un gusto. Gracias.